La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más al programa. Hoy os tenemos preparado un viaje especial, un recorrido en el que será necesario que os agarréis bien fuerte a nuestra escóbula voladora para no andar errantes y perderos, por ejemplo, en la ínsula de Barataria, o en el Ducado de Orsinia, o en el País de las Maravillas. Porque ¿quién no ha soñado alguna vez con un país inexistente, con un país imaginario? Algunos incluso, aunque parezca mentira, son reales. Islas misteriosas, países fantasma, micronaciones cuyos territorios pesan menos que el aire o pueden caber en un simple chip informático. A ello dedicaremos el eje central del programa. Os recordamos nuestra web, laescobula.com. En ella ya sabéis que no solo podréis escuchar la emisión del programa en directo, sino también descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas que hablamos en cada programa. Además, también nos podéis encontrar en Facebook, en La Escóbula Oficial, y para los tuiteros, nuestro perfil, @laescobula13. Y antes de entrar en materia, recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo La Escóbula de la Brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Ahora lo dicho, preparaos, porque encaminamos nuestra particular escóbula voladora a un espacio inexistente y a la vez real. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. La búsqueda de países inexistentes y lugares geográficos desconocidos se ha visto alimentada por todo un mundo de prodigios y de seres fantásticos. Los mapas medievales recogían la existencia de islas desconocidas buscadas por exploradores, tierras míticas y fantásticas, escenarios donde se desarrollaban las hazañas y aventuras de dioses, semidioses y héroes. Eran regiones que se encontraban habitadas por seres de costumbres desconocidas, dotados por una fisonomía extraordinaria o custodiadas por animales míticos como grifos, dragones, serpientes gigantes o por seres quiméricos o fabulosos, cual cíclopes, centauros o sirenas. Los océanos y los mares se transformaron en el límite por excelencia entre el mundo conocido y el desconocido, entre lo real y lo fantástico. Lugares maravillosos que se caracterizaban por accidentes geográficos que establecían el límite entre lo explorado y lo ignoto. Montañas, bosques frondosos, marismas, desiertos, abismos. El reino del Prestejuan, la Atlántida, el continente del sur, pero no todos pertenecen a la mitología. Algunos parecen tener visos reales e incluso un punto geográfico específico dentro de nuestro planeta, aunque hayan sido creados por la imaginación humana bajo criterios ideológicos, simbólicos o incluso místicos. Hoy en día algunas de estas naciones imaginarias y micronaciones llegan a ser reales y hasta expenden pasaportes, confieren títulos o poseen sus propios sellos y monedas. Estados soberanos inexistentes que existen entre la realidad y la ficción. Vamos a conocer ahora alguno de ellos. En la película Pasaporte para Pimlico, protagonizada por Stanley Holloway, se narra el descubrimiento de un tratado que provoca que la sección Pimlico, una pequeña comunidad en medio de Londres, declare su independencia y se convierta en una micronación. Una comedia en la que se plantea algo que sigue provocando comentarios chistosos, con la diferencia que ahora hay muchas micronaciones que tienen ínfulas de existencia, y da igual que sea en el mundo real o en el virtual. El cofre del tesoro. Y empezamos con esta sección, como viene siendo habitual, de la mano de Miguel Zorita, que ya lo tengo aquí a mi izquierda. Hola, Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de lo que sería esa una parte de la leyenda de esa historia de la isla de San Borondón, o bueno, San Brandán, como otros aparece en libros antiguos, ¿no? Una historia que data de cientos de años atrás, donde ha habido numerosos avistamientos de esa isla, ahí estaríamos hablando en las Islas Canarias, y del que, bueno, pues existe, por decirlo de una manera, una base histórica al respecto. Pero hoy en ese cofre del tesoro nos vas a hablar de, digamos, de un daño colateral dentro de esa historia curiosa y de esas leyendas de la isla de San Borondón. Pues sí, hoy del cofre, y valga la redundancia, sacamos otro cofre, porque es una historia que tiene un cofre muy interesante de por medio, pero quizás empezaríamos esta historia con un ambotipo, que es una especie de precedente a la fotografía, para que nuestros oyentes hagan la idea, es como una especie de positivo fotográfico que se conseguía plasmar en una plancha de vidrio. Entonces, esta historia parte, según la afirman en internet sus autores, Tarek Ode y David Oliveira, en el año 1999, que es cuando a ellos les llega... Ellos son expertos en fotografía y les llega esta plancha, digamos, para analizarla. Y bueno, ellos llegan a la conclusión, la datan aproximadamente en torno al año 1855 y 1870. Pues bien, esta plancha, que según revelaban en esas imágenes, fue obtenida en el estudio de William Trump en Wellington, tenía un detalle interesante. Era un retrato de una persona que ellos, estas dos personas que hemos citado anteriormente, Tarek Ode y David Oliveira, empiezan a investigar. Empiezan a investigar y descubren que es Edward Harvey. Y además, lo interesante de este personaje es que, según van analizando datos, por ejemplo, se descubren que había nacido en Edimburgo en 1840, que era experto en botánica, en geología, en física, que había participado, por ejemplo, con la Royal Society, que había participado también en la National Institute of Photography, que además de todos esos datos recogen uno súper interesante, y es que era el descubridor de la isla de San Borondón. Este detalle que aparece, según ellos narran, en toda esa extensa documentación, lógicamente, como canarios, pues les hace indagar un poquito más en esa historia, quién podía ser este tipo realmente y qué hay de cierto en esta historia. Pues precisamente gracias a los trabajos llevados a cabo por este Edward Harvey en la Royal Society entre los años 1859 y 1862, se ponen en la pista de que precisamente en ese segundo año había hecho un viaje a Canarias. Un viaje a Canarias que en principio tenía una motivación puramente botánica, pues como en aquel entonces se hacían esas rutas con espíritu botánico, zoológico y demás. Pero no, la historia es mucho más interesante. Parece ser que cuando estos investigadores llegan a los descendientes de Edward Harvey, descubren que tiene una serie de material y que no se ha publicado, que no está editado, que no ha salido en la exposición de ningún museo, y que demuestra que hay una serie de fotografías antiquísimas, como estas que hemos mencionado anteriormente, en las que aparecen los lugares que él visitó. Y atención al dato, porque una serie de fotografías que allí aparecen son las fotografías de esa famosa isla de la que él es descubridor. Es decir, son fotografías de la isla de San Simón, de la isla de San Borondón. Estamos hablando de fotografías obtenidas dentro de la propia isla. Ahí está el dato interesante. Él habría accedido a la isla, no solo la había dado. Claro. Y él había fotografiado no de lejos, sino desde su interior. Claro, de hecho aparecen los propios marineros y expedicionarios dentro de los bosques de San Borondón, en la cima del volcán de San Borondón. Y es que, complementando todas esas fotografías, aparece también un diario de viaje en el que va notando día tras día qué expedición van llevando, cómo tienen problemas, por ejemplo, para conseguir un barco. De hecho, necesitan que alguien les apoye, y de hecho al final les termina apoyando un mandatario de la African Strip Ship Company, que es una compañía que naviera que existió realmente, que se tiene constancia de ella, y que les aporta un barco. Un dato interesante es que es el barco, este barco se llama el barco de la Cruz del Sur, dato con el que hay que quedarse porque podría explicar ciertas cosas. Y que, bueno, según narran estos diarios de viajes, parte en enero de 1865 desde Tenerife, pasando por La Palma, hasta que el 14 de enero de 1666 llega a un territorio ignoto en mitad del Atlántico que ellos asocian con la isla de San Borondón. Bueno, allí descubren hasta 8 especies nuevas de animales, plantas, árboles fantásticos con unos frutos en los que esas imágenes aparecen que son absolutamente maravillosas, donde aparecen unos frutos colosales que apenas puede sostener un hombre en sus brazos y demás. De hecho, he traído un extracto de ese diario de viajes en el que el propio Edward Harvey dice: he desembarcado en la isla, la he explorado y catalogado al menos 8 especies de animales nuevas para la ciencia, así como una veintena de especies vegetales e insectos. Es uno de los hallazgos más impresionantes que he realizado a lo largo del siglo XIX. Y ahora me dispongo a abandonar mi isla. La dejo sin saber si podré volver, con la incertidumbre de poder localizar su posición, pero con la certeza de que tras estos días pasaré a formar parte de la historia de la ciencia. Bueno, con estos datos, muy seguro de sí mismo, y además, o sea, lo que estás contando parece como que da mucha veracidad a... Claro, claro. De hecho, él llega con la intención de plantear este descubrimiento a la Royal Society y lamentablemente él muere en 1903, no llega a ponerse en boga o a pasar a ser público este descubrimiento, porque él, precisamente tras su estancia en la isla, adquiere una extraña enfermedad que va degenerando tanto su forma física como su forma intelectual, y el resto de sus colegas científicos le toman prácticamente por un loco, desacreditan todas sus expediciones, todos sus descubrimientos, y acaba abandonado por la ciencia y casi por sus amigos, limitándose a un entorno familiar del que apenas sale, quedando su descubrimiento relegado pues prácticamente al olvido. Quedando para siempre esa duda de si realmente este Edward Harvey llegó a la famosa isla de San Borondón. Y si las fotografías que... Bueno, fotografías, hay cuadernos de viajes con dibujos de los animales, de las plantas, o sea, que de ser un fraude está muy bien elaborado. Claro, y ahí yo tengo mi opinión formada, no voy a desvelar aquí nada, pero sí que invitaría a los oyentes, porque todo esto está publicado en internet, digamos, en la página laisladescubierta.net, que se metan y que que sueñen, que es, que es para soñar, porque no hay, no encuentro otro término para definirlo. Y luego que saquen sus conclusiones, claro. Hay, ya he dicho que hay varios datos, como por ejemplo que tenía amistad con John List, ese nombre es clave también. La, por ejemplo, la National Institute of Photography también es un dato importante. Hay una serie de pistas, digamos, para llegar a una conclusión certera, pero mientras tanto es la mejor fórmula para imaginar, para viajar en sueños y para pensar. Y para intuir lo que podría ser la realidad de esa isla de San Borondón, esa mítica isla que nunca, bueno, que según se dicen nunca ha sido fotografiada, ¿no? Claro. Que sí que ha sido vista, pero aparece y desaparece. Pues ahí como San Balá, ¿no? Las fotografías del desde el interior de la isla. Lo miraremos bien. Muchas gracias, Miguel. Algunos micropaíses, también llamados naciones fantasmas, tienen ubicación física e incluso algo de territorio, como Seborga, Minerva, Ladonia o Sealand. Otros carecen de ubicación, sin derecho a tierra sobre la que colocar una triste bandera, como el reino Ledandret, Lomar, Libarama, Mingovia o el reino de Riboalte. Pero la gran mayoría de ellas han sido totalmente inventadas a través de Internet, como la República Transnacional, la Liga del Soviet Empire o el Estado del Sabotaje. Lo que resulta curioso es que algunas llegan a tener miles de habitantes. Los canales de la innovación. Y continuamos el programa con estos canales de la innovación, de la mano de Carlos Canales y de Jesús Callejo. Hola, buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Hola. Y hoy vamos a hablar de esas micronaciones, ¿no? Esas entidades que, por decir de una manera, quieren ser una nación o un estado independiente, pero que de una u otra forma pues carecen de ese reconocimiento por parte de los gobiernos mundiales o de los organismos internacionales, ¿no? No estaríamos hablando de esos microestados reales, como podía ser Mónaco, Liechtenstein, Andorra, incluso el Vaticano, ¿no? Estaríamos hablando de esa otra parte, el gran ejemplo que tuvimos y del que se ha hablado mucho, sobre todo fue allí en el año 2007, fue esa plataforma que se convirtió en el Principado de Sealand, ¿no? Sí, la República, Sealand. La República. Bueno, es verdad, lo que has dicho es muy correcto porque es la forma que tendríamos de diferenciarlo. En tanto que los países imaginarios, naciones imaginarias, son mundos ficticios, basados o nacidos de la imaginación, en estos casos hablamos de países que podrían ser aparentemente iguales, porque son también ficticios y nacidos de la imaginación, pero que tienen un componente muy interesante, y es que pretenden tener una base territorial o, al menos, tener una base de reconocimiento internacional. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque tú has dicho al principio que no hay que confundir estas micronaciones ficticias con los microestados. ¿Por qué? Pues porque los que has contado son los correctos, pero, por ejemplo, la Orden de Malta, la Orden de San Juan, la San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, hay más de 30 naciones que tienen ante ella acreditada embajada. Es un estado reconocido sin territorio. En tanto que todos estos pequeños estaditos, algunos, sí tienen territorio, como luego veremos, por pequeño que sea, pero no son reconocidos como tales. Con lo cual nos encontraríamos en un elemento que los separa de las naciones meramente ficticias o de la literatura, pero que tampoco les convierte en un estado sólido y real, en el sentido que tengan las características principales que corresponden a toda nación: fronteras, territorio y un gobierno. Entonces, bueno, pues a pesar de todo, hay decenas y decenas y decenas de estados en el mundo que pretenden ser pequeños microestados y que pretenden su reconocimiento y su consideración como tales. ¿Por qué? Porque, bromas aparte, que muchos son bromas, son obras de bromistas, sí, hay algunos que buscan algún tipo de interés. Ese interés puede ser de muchos tipos. Puede ser desde interés meramente financiero, ahora hablaremos de Sealand, como tú has comentado, o desde la emisión de sellos a la emisión de pasaportes, desde el intento de consideración de que si tú eres un país puedes tener ventajas financieras hasta manejar dinero, emitir moneda. Y si tú logras alguna de esas cosas, puedes llegar desde hacer menos fraudes, o sea, que sea un delito, a, por el contrario, tener un cierto reconocimiento que te permita hacer algún tipo de actividades lícitas, pero que no lo serían si no fueran porque un Estado las da soporte. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo absurdo. Imaginemos que yo consigo que una plataforma petrolífera abandonada se convierta en un microestado, pero ese microestado consigo reconocimiento internacional. Pues si lo consigo, tengo derecho a aguas territoriales. Claro. Y por lo tanto yo estoy afectando... A las 200 millas. Claro, imaginemos que tiene un buen banco de pesca, costero... O sea, ya entrarías en elementos no solamente de tipo económico, sino también de tipo jurídico y político. Podría emitir pasaportes, tener bancos, tener moneda. De hecho, algunas de estas micronaciones hacen este tipo de cosas. Dan pasaportes, sellos, tienen sellos propios, monedas... Sí. Hasta confieren títulos y los venden, ¿no? Claro. De hecho. El dominio de Melquisedec se ha caracterizado por ser unos sinvergüenzas de tomo y lomo, ¿no? Porque crean esa especie de territorio ficticio, pero para luego hacer trapicheos financieros. O sea que hay varias diferencias en todas esas micronaciones. Básicamente hay como dos: aquellas que sí tienen un territorio o aspiran a un territorio y que aspiran a ser reconocidas, y luego están las micronaciones, que son verdaderos disparates. Son países o naciones o reinos virtuales que tienen pues todo un dominio en internet, y ese dominio no quiere que vaya más lejos. Es decir, sencillamente es divertirse a costa de crear un principado, un reino, y luego se distribuyen los cargos entre los cuatro o cinco que lo componen. Claro, a mí, sin embargo, es verdad que las que tienen una base de interés económico o político me interesan mucho, porque son llamativas y además aportan a veces cosas muy originales. ¿Sabéis por qué nació Sealand? Bueno, Sealand, para los oyentes más jóvenes, muy jóvenes, que no conozcan la historia, pues que es relativamente reciente, Sealand se construyó como nación sobre una plataforma antiaérea, de una red de plataformas antiaéreas que tenían unos 500 metros cuadrados de superficie, construidas sobre pilotes frente a la costa inglesa. En concreto, la mayor parte estaban diseñadas para proteger el puerto de Londres. Fueron creadas por un genio, se llama Anton Mosel, que tuvo la feliz idea de crear una especie de red adelantada sobre la costa de plataformas construidas para ser el soporte de baterías antiaéreas que pudieran proteger la costa británica de un ataque alemán en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tuvieron cierto éxito. Las plataformas antiaéreas tipo Sealand derribaron 22 aviones alemanes, 25 bombas volantes V1 e incluso llegaron a detener un ataque de un submarino. Bueno, pues cuando fueron abandonadas en los años 40, poco a poco fueron quedando en ruinas. Pero alguien tuvo una idea genial, que era, ¿y si tú, como en aquel entonces la costa británica de aguas internacionales estaba fijada solamente 2 millas y la plataforma estaba, por lo tanto, en aguas internacionales? Hubo un grupo que en 1965 tuvo una feliz idea. Dice, ¿y si ocupamos una plataforma entera antigua, la rehabilitamos? Recuerdo que pueden vivir casi 100 personas perfectamente. Y la convertimos en una especie de sistema de servicio para una emisora que no esté sujeta a la censura británica. Que es por lo que nació. Era una radio libre. Una radio fuera de la zona controlada por el gobierno británico, donde la censura no podía limitar los contenidos en plena Guerra Fría. Fijaos qué cosa más curiosa. Pero claro, eso suponía al mismo tiempo dinero. Suponía dinero porque permitía lanzar cierto tipo de mensajes con una capacidad de audiencia notable, pero que al mismo tiempo podían pararse en ventajas desde publicidad hasta ventajas de carácter comercial que podían hacer que se ganara dinero ahí. De eso, a emitir monedas, sellos o directamente llegar al fraude y a la estafa, a lo mejor hay un paso bastante grande. Pero ese paso es muy frecuente que se dé en los pequeños micronaciones porque se convierten muchas de ellas en un lucrativo negocio. Que es lo que pasó con Sila, ¿no? Con este principado, claro, con su príncipe y con sus tejemanejes internos que tuvieron. De hecho, cuando empiezan a emitir sus propios pasaportes, los sellos de correo, en fin, acuñan su propia moneda, entre otras características, ¿no? De este Estado declarado independiente del Reino Unido, declarado independiente unilateralmente, claro, por su cuenta. Tuvo cierta relevancia social, ¿sabes cuándo? Cuando asesinaron al modisto Giovanni Versace. Es curioso porque, fíjate, que tendrá que ver este país imaginario, esta plataforma petrolera en el Mar del Norte, con este asesinato. Bueno, pues fue curioso porque, bueno, como se sabe que se vendieron y se manufacturaron varios pasaportes de Sealand con fines delictivos, pues resulta que uno de esos pasaportes se encuentra en el asesino del modisto Gianni Versace, que le sirvió precisamente para moverse con cierta libertad por distintos países, ¿no? Ahí es cuando se empezó a poner un poco un coto a este tipo de principados o de países que que sí emiten moneda o que sí tienen pasaportes. Fíjate, la cantidad de pasaportes ilegales que circulaban de Sealand eran 150.000 en el año 1997. En fin, la familia Bate, que era el príncipe Bate, es el que le acusaron un poco de todo, porque dijeron, si no eres capaz de controlar este tipo de pasaportes, aquí ya no estamos hablando de un país ficticio, bueno, la reivindicación de una plataforma petrolera. Es que aquí estamos hablando de algo mucho más gordo, porque puede ser, ¿por qué no?, como ha ocurrido con otros tipos de microestados, paraísos fiscales. O sea, claro. Dices, no tiene ninguna cobertura legal, evidentemente, pero sí para cierto tráfico de dinero y cierto tráfico de moneda. Y ahí es donde entra el límite de lo legal y lo ilegal. Y sí pusieron coto a este tipo de microestados para que no se desmadraran y que quedaran prácticamente todos como reivindicaciones, o bien territoriales ficticias, como alguno que reclama la Luna y otros Venus, o bien pues como lugares virtuales que solo tienen esa importancia en Internet. Sí, pero aún así hay varias de estas micronaciones, ¿no?, que a pesar de carecer de ese reconocimiento oficial, tienen una base legal, lo que les ha permitido tener esa soberanía, y todo eso debido a los fallos legales o a ciertas anomalías históricas, ¿no? Claro, hay algunos que son muy divertidos sobre eso que citas. Hay un caso en Gales, el estado de Llanwrs, que es una ciudad que, bueno, existe al menos documentada desde el siglo XIII, desde 1276, que está en el norte de Gales, que se declaró ciudad libre. Entonces, su príncipe, Llewelyn el último, pidió incluso el ingreso a las Naciones Unidas, formalmente. Por supuesto, se lo rechazaron. Pero son casos, eso formaría parte de los casos simpáticos en los cuales tú construyes una imagen que es interesante desde el punto de vista, por ejemplo, turístico. Luego, Jesús ha citado el dominio de Melquisedec, que es directamente un fraude a nivel mundial. Pero hay otros que meramente lo que llaman es... Pues bueno, reconocido por la República Centroafricana, ¿eh? Sí, siempre conocido sí. Alguno que te reconozca. Incluso hay algunos que puedes lograr un reconocimiento formal, porque es útil para lo que sería tu interés como Estado, en tanto que otros son tan frikis que meramente son algo simbólico. No se estaba pensando en Marlborough, ¿no?, que es una pequeña nación australiana que creó un ganadero cuando le iban a desalojar por quiebra de su casa. Entonces, bueno, creó su rancho en Estado Independiente. La policía llegó y le echó igual. Pero claro, pero durante unas horas... Sí, pero hay otros casos como el de Hood River, sí, o Molo, ¿no? Pues sí. Que sí que tienen esa parte legal y que les... Y su territorio, además, porque claro, en un territorio concreto. Bueno, sí, bueno, está en Nevada, pero le pasa más o menos lo mismo. Ellos son muy graciosos porque se llaman República Dictatorial Bananera y están en el estado de Nevada. Con lo cual pues, no engañan a nadie. No, efectivamente. La verdad es que no. Eso es como Zamunda, ¿no? Sí, en la película. Es una familia, en el caso de Molossia es una familia, sin más. O el estado del sabotaje, por ejemplo. ¿Dónde está? Pretende del estado de sabotaje. ¿Dónde es? Pues la respuesta es muy fácil. En el interior de unas botas de esquí. O sea, dijeron, puestos a buscar un territorio, el interior de las botas de esquí, y se quedaron tan panchos. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es pues crear un estado. Oye, yo pues, oye, estaría perfecto, yo que sé, a Escobulandia, ¿no? Sí, sí, estamos dándole vueltas. Hemos empezado a intentar. ¿En España existe alguno? Hay uno que está en una película norteamericana que es una especie de émulo de Andorra. Que estaría teóricamente entre Francia y España, pero la verdad es que España es un lugar bastante... Otra cosa es que haya algunos creados por españoles, pero no aquí necesariamente en el mundo, y formarían parte de los que llamaríamos de la literatura, no de los microestados o micronaciones. No, realmente no. Entonces, como realmente no lo hay, pues bueno, yo creo que nosotros vamos a declarar Escobulandia. Pensamos también Escolsilvania, algo parecido, Escobulsilvania, porque hay un bosque, pero bueno, hemos pensado que Escobulandia... Hombre, lo primero que necesitaríamos sería tener esa parte física, ¿no? Tenemos ese territorio. Todo, hemos calculado, viéndolo con tranquilidad, que lo que tenemos un territorio, que ahora vamos a describir, ¿realmente tenemos todas las características para ser una nación? Yo creo que sí, ¿no? Ya que estamos hablando de estos reinos, principados, dominios, repúblicas imaginarias, que tienen sus reyes, sus cónsules, sus embajadores, sus sellos, sus monedas, sus banderas, sus pasaportes, ¿por qué no? Y bueno, lo que tú decías, en España hay algo de esto. Bueno, tenemos a un escritor, Javier Marías, que tiene un reino de Redonda en el Caribe. Pero además que viene heredado de una larga tradición. Pero en España como tal no hay ningún reino de estos. Yo creo que más que reino podemos crear la República Imperial de Escobulandia, donde se reúne todas las características que debe reunir una república de estos, o sea, que tenga su territorio, que tenga su idioma, que tenga sus deportes, su plato nacional, y de forma improvisada el plato nacional es fundamental. Tenemos un plato nacional. El plato típico de la República Imperial de Escobulandia va a ser la olla podrida. Yo creo que es lo básico. Es lo básico. Luego ya lo que en este podrido mejora. Pero realmente tenemos una base ese territorio interesante. Bueno, para el que quiera cotillar, porque no vamos a dar pistas todavía muy precisas, hay que tener en cuenta que la República Imperial de Skobulandia se encuentra entre unos marcos geográficos muy claros que pueden ser rastreados. Por ejemplo, la Pedrería del Orco y la Sierra Llana. ¿Esto existe de verdad? O sea, sí, sí. Ahora mismo la mitad de los oyentes están con el Google apuntando Maps. Apuntando Pedrería del Orco. Y el Pico de Almanzor, que también está cerca. En fin, un poco en la zona de la Garganta del Tormes. Y ahí hay una zona de bosques, que es territorio nuestro, donde acabamos de construir ya la primera caseta fronteriza. Una casamata que marca los límites con el Reino de España, del que nos hemos declarado independientes y del que estamos constituyendo ahora mismo toda la estructura de gobierno. Vamos, que nos hemos adelantado a Artur Mas. Bueno, pero Artur Mas tiene un proyecto. Nosotros somos una realidad factible, claro, ya. Un hecho real. Hay relaciones diplomáticas con el con Estado tres países. De Worcester, de Transgusania y de Estados Unidos. Ya con esto. Con ese, el resto ya de ya los demás. Sí, con el último ya. Sí, sí, sí. No, primero Transgusania. Fue el primer país que nos ofreció su amistad y colaboración. Sí, el príncipe de Bernstein, gracias a que es Juan Ignacio Cuesta. Claro, y que el principal Bernstein, como se diga, sí. Uno de los participantes en las tertulias y en este programa tiene nacionalidad. Entonces, claro, hemos de naciones, Miguel Moreta. Y luego, cuando hemos conseguido que Estados Unidos nos preste su apoyo internacional, pues ¿para qué queremos el resto? Ya nos da igual. El idioma está claro, el escubulano. El escubulano, que es todas las palabras tienen que terminar en un es abrupto, breve, seco y rotundo. Y viril. Algo así. Carlos, No, esa tos sería algo así, pero es una terminación que la característica que le separa. El escobulano desciende, es una lengua indoeuropea, desciende del latín, se parece sospechosamente al español, pero tiene ese matiz que lo hace diferente. Sí, con esa terminación, ¿ves? Es como la escóbula de la brújula, algo así. Lo que sí que tendríamos que tener, aparte de eso, también serían nuestros deportes nacionales. Claro, los tiene. Bueno, la indumentaria básica, fíjate que abierto es solo es la boina. La boina es la que determina la característica nacional. Pero eso solo para romper piedras te pones la boina. Pero la doma de escoba, la cucaña escobulana, está claro, y el lanzamiento de brújulas. A ver, eso sí. Sí, eso es fundamental. Sí. Bueno, la fiesta nacional yo creo que está claro, ¿no? Santa Ferbuta. Claro. Ese fue el día de más de nuestro segundo programa. Y ni que decir, hace falta que tenemos himno y bandera. Entonces tenemos todo lo que hace falta para ir a un estado. Y por bueno, supuesto, moneda. Nos falta una cosa. No, tenemos moneda, ¿eh? Tenemos porque el euro no nos convence. No, pero ahora que tú has dicho tenemos himno, yo he escuchado la música, pero nos falta la letra. Ah, nos claro, falta el sí. texto. Con lo cual, los queridos escobuleros que estáis escuchando el programa, ya nos podéis ir mandando letras para... Tenemos moneda, para porque el euro está fatal. Sí, entonces sí, hemos dicho que esto hay que quitarlo. El vellón de bellota. Bueno. Sí, que equivale a 3 alfarcios, que es como un euro. Más o menos. Más o menos. La verdad es que al cambio alfarcio, no quedamos mal parados. Ahora he pronunciado alfarcio como se dice en escobulano. Alfarcio, Por eso el prototípico no es olla podrida, es olla podrida. Podrida. Que es cuando te ha hecho efecto la digestión de la olla podrida. Hablas escobulano de una forma natural. También la vida en el bosque es un lugar rudo, donde hace frío, donde hay lobos. Pues claro, es un lugar decente. Claro, nos ha dicho que parece que es contradictorio República Imperial de Escobulandia. Pero ya haremos que coincida. Ya, de alguna manera. Pero si forzar la historia es una de las bases que hace cualquier nación. Así que se fuerza un poco. O sea, pues bueno, eso hay que irlo madurando. Que los oyentes nos envíen ese texto para el aquí himno te natural. Regalo el primer pasaporte de la República Imperial de Escobulandia. Toma. Que lo disfrutes. O sea, que le tengo que poner la foto. Ay, mira. Oye, chulo, ¿eh? A que mola, ¿eh? Chulo. Pues muchas gracias. Bueno, lo importante, está aceptado por Transgusania, Bisbestren y Estados Unidos. Bueno, cual, lo de sí, Estados Unidos estamos en vías, ¿no? No, está casi seguro ya. Le falta ya. El sello, pero bueno. Vamos a ser tiquismiquín. Pobre tontería, sabes tú. Bueno, muchas gracias a ambos y continuamos con el programa. Ya. ¡Vaya! ¡El oído de bien! En marzo de 2002, el periódico argentino Clarín colocó esta extraña noticia. Más de 3.000 pakistaníes quieren ser ciudadanos del nórdico país de Ladonia, según anunció el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf. El problema es que Ladonia no existe. Ladonia es un pequeño terreno cuadrado de apenas un kilómetro por lado, situado al sur de Suecia. Como nación, solo existe en Internet y en la mente de su creador, el artista Lars Vilks. El taller del pintor. Y hoy vamos a tener un taller del pintor, como estáis escuchando, un poquitín diferente. Diferente porque nos vamos a una estética de unos mundos irreales. Nos hemos trasladado a los años 70, aquellas épocas donde las carátulas de los discos pues prácticamente eran decorados de las modernas películas de Hollywood. Hola, muy buenas noches, Maese Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, pues escuchémoslos un momentito. Es uno de los grandes hitos de la historia de la música rock progresiva y del rock sinfónico. Es nada más ni nada menos que una actuación en directo de Yes. ¿Y por qué traemos a Yes? Bueno, pues lo traemos por una sencilla razón. Y es que las portadas de aquellos discos maravillosos de vinilo que se hicieron en aquella época estaban decoradas por un artista que, si hay alguien en el mundo que se haya inventado un mundo ficticio, este ha sido sin duda Roger Dean. Un señor nacido en Kent, en Inglaterra, en el año 1944, y que empezó su trayectoria haciendo ilustraciones para muchos grupos, como por ejemplo el grupo Guns, pero indudablemente se le conoce fundamentalmente por la labor que hizo en toda la parafernalia, logotipos, escenografías, en fin, todo tipo de mundos imaginarios que ilustraban las canciones de este grupo de Yes. Pero él tuvo un comienzo que pasa por un elefante rojo que vuela. En un disco del grupo Os Ibiza, conocido como Boyaya, es donde aparece la primera figura que le haría famoso en el mundo. Un alucinante elefantito rojo, producto, diría uno, de un viaje del LSD o de cualquier otro tipo de droga alucinógena de la época, aunque evidentemente no hubiera podido nunca pintar bajo los efectos de ningún enteógeno. Pero ese elefantito rojo dio entrada a este disco. Sí, ya de por sí con las ilustraciones que hacían y con la música, la verdad es que nos vemos trasladados directamente a otra época, a esa época de los años 70, donde se creó toda una estética particular, ¿no es así, Marcos? Pues así es, David e Ignacio. Yo la primera vez que veo un dibujo de Roger Dean, una portada de Roger Dean, fue una ocasión que ya le he relatado a Ignacio, y fue en la famosa discoteca MM de Madrid, donde tantos y tantos grupos de los 70, los Barney, New, Barón Rojo, bueno, pues estábamos en la dictadura, aquello, una tarde se llena de policías, es decir, de grises, como se llamaban aquel entonces, pidiendo, repartiendo leña, pidiendo DNIs a todo el mundo. Yo salgo escapado de allí y de repente pues me refugio en una de las casas de discos que había al lado de la discoteca MM, que era donde todos, bueno, era un sitio de referencia donde estábamos todo el mundo y nos innovábamos y nos enterábamos de todas las novedades. Y buscando por allí, haciendo un poquito olvidarme de todo este mal rollito que llevábamos todo el mundo, me quedo alucinado viendo la primera portada de Yes, dibujada por Roger Dean, que es la del LP Fragile, que es un mundo con una serie de naves, de pájaros extraños, de mundos fantásticos. Y digo, madre mía, pues lo mismo que pensábamos todos, pero ¿qué se ha tomado este tío para dibujar esto, no? Un uso alucinante del aerógrafo. Es decir, nosotros intentábamos emular toda la técnica del aerógrafo. Que precisamente esta vez en el taller del pintor lo que vamos a hablar fundamentalmente es de un instrumento que ha desaparecido prácticamente, que es el aerógrafo. El aerógrafo es... Además, tú tuviste la culpa de eso. Sí, claro, claro. En 1998, que lo recuerdo muy bien, Ignacio aparece por casa para enseñarme los rudimentos digitales. Y entonces se acabó el aerógrafo, empezamos todos a dibujar en plan digital. Photoshop, Corel. Photoshop, Painter, todo ese tipo de cosas. El motor del aerógrafo, ¿cómo le llamaban? El Calderin ese, fue a la porra. El compresor fue a la porra. Y entonces, pues ya, esa serie de degradados tan alucinantes que hacía Roger Dean con esos paisajes, esas setas enormes, esos animales, toda esa serie de mundos flotantes, rocas con vegetación, que por cierto luego se han utilizado y han sido inspiración de la película Avatar. Sí, no, la verdad estamos viendo las imágenes que los oyentes, cabe recordarlo, las pueden ver ahí en nuestra página web, en laescobula.com. Y la verdad es que cualquiera de esas imágenes podría ser ese esbozo de los decorados de la película de Avatar, ¿no? De cualquiera de esas islas flotantes, ¿no? Que hay en el espacio. Así es. Fíjate que una de las portadas donde aparecen mundos ficticios más extraños es quizá la portada del disco Relayer. Relayer, que tenía, aparte de In the Gates of Delirium y una serie de temas absolutamente alucinantes, este, que lo vamos a hacer aquí directamente. Alberto, sí, te voy a pedir, ahí baja la música, porque ahora esto es riguroso directo. Maese Cuesta con su guitarra. If it's waiting loyally, denier is crossing nine more and over to the call, long like all, searching to high on the door, searching to be here soon. Bueno, esto parece un directo de Radio 3, Radio Nacional de España. Pero bueno, y hoy en día, ¿qué ha quedado un poquitín de ese Roger Dean? ¿Ha quedado solo la estética? Bueno, pues Roger Dean... ¿Hay toda una escuela detrás de él? Aparte de haber creado escuela, este es un hombre que sigue en activo, tendrá alrededor de unos 75 años, si podéis... bueno, seguir la pista por internet, tiene su propia página web, vende su obra gráfica y además está implicado en un proyecto que se llama el de Casas Curvilíneas, que él está diseñando un pueblo sostenible, que le llaman, pues, sostenible con el arreglo al medio ambiente, en la que, bueno, nos puede recordar un poquito a las casas, pues, del Hobbit o del Señor de los Anillos, donde circulares, donde el ángulo recto desaparece totalmente y parece ser que es incluso muy muy muy beneficioso para el organismo humano, porque tiene una serie de connotaciones de tipo natural, ¿no? Sí, además formas de construir con adobe, por ejemplo, que la ha apostado mucho por la recuperación de las técnicas de la casa de adobe, luego blanqueadas, muy muy bien blanqueadas. Exactamente. Entonces, bueno, en lo que se refiere al tema de la creatividad, hablábamos antes que él es el precursor del arte digital, del videojuego, es decir, una persona que ha sabido pasar de todo lo que es el original, del analógico al digital, de una forma magistral, y ha sido un poquito maestro en todo esto, ¿no? De hecho, aquí habría que hacer evidente que desde que se hace lo del tema de digital, el tema del concepto de original se pierde, es decir, lo que es una acuarela pintada sobre un papel o sobre un cartón, eso ya no existe. Lo que queda es un máster que se puede clonar hasta el infinito. Y esto, pues, Roger Dean ha sido un verdadero maestro para además, este tipo. Dices que ha sido de él. Otra de las actividades que tuvo importante fue recoger los restos de Yes y de otros grupos importantes para crear que crearon el grupo Asia. Y entonces hizo todas las portadas de Asia con esa pirámide, con el ojito, así muy masónica, los pajaritos y las selvas. Creó una serie de símbolos, porque antes estamos hablando del elefante, también ahora estamos hablando de las pirámides, que es famosa, o esa cara, ¿no? Pues la cara es distinta, verás. Y la he traído aquí por lo siguiente, porque Asia se nutrió de algunos miembros que habían formado parte de Yes, en concreto Steve Howe, pero también trajo otros músicos que no habían estado en Yes, como por ejemplo el batería Carlitos Palmer, el teclista y fundamentalmente John Beaton, que era el bajo de King Crimson. Y aquí vamos a la portada del famoso disco de King Crimson, de uno de los mejores long plays que se han hecho durante toda la historia, uno de los más innovadores, que fue La corte del rey Crimson, donde nos aparece una cara inmensa, que por cierto tú tuviste la ocasión de pintarla alguna vez. Yo tuve la oportunidad de pintar esa cara en 6 metros por 3 de altura en un cristal de una pub, discoteca, galería, y duró allí 2 meses. Le pegaron una patada, la rompieron en mil pedazos. Y fíjate, una corte de Rey Crimson, una corte de Rey Crimson con la que nos vamos a despedir. ¿Os parece? Venga, vamos con ese viaje psicodélico final. The rusty chain of prison moon, a shadow by the sun. A walk man by the sun, the torn must be gone. The paper Brian softly sing a blatant blind tune. The lullaby in the argent tone of the court of the Crimson King. Ah, bueno, chicos, aquí ya hasta en el estudio estoy viendo mecheros encendidos. O sea que muchas gracias por este viaje especial y continuamos con el programa. A finales de los años 60, Lester Hemingway, el menor de los hermanos del famoso escritor Ernest Hemingway, estuvo involucrado en un proyecto de micronación, una pequeña plataforma de madera en las aguas internacionales de la costa oeste de Jamaica. Llamó Nueva Atlántida, como el título de la obra de Francis Bacon, a este territorio, consistente en una pequeña barcaza. Hemingway fue ciudadano honorario y presidente, pero la estructura fue dañada por las tormentas y acabó siendo objeto de pillaje por pescadores mexicanos. Comienza el Filandón. Y continuamos el programa de hoy con nuestra sección estrella, el Filandón. A mi izquierda tengo Maese Cuesta y Jesús. Hola. Callejo. Y a la derecha, a la diestra del señor, Carlos Canales y Miguel Zorita. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de esas naciones imaginarias, de esas ciudades incluso, que pertenecen al país de leyenda, al país de la fábula y sobre todo de las fábulas o de esas leyendas literarias, ¿no? Uh-huh. Ahí incluso podríamos hacer una distinción entre los criterios, ¿no? Por una parte podríamos tener las que tienen unos criterios ideológicos, las que son más pertenecen dentro del campo de las aventuras, o incluso las que tienen un contenido simbólico, esotérico y hasta místico, ¿no? ¿No es así, Jesús? Sí, la verdad que se pueden hacer bastantes diferencias, porque cuando hablamos de países imaginarios, claro, el oyente podrá decir, ¿imaginarios qué? Que eso lo ha imaginado alguien, que forma parte de la leyenda, que forma parte de las tradiciones, que son tan ricas, sobre todo en España, o que forma parte de la imaginación de algún escritor, o bien decimonónico, o bien de estos autores de ciencia ficción. Bueno, pues de todo hay en el reino del Señor. Porque vamos a intentar, hombre, vamos a circunscribir la cosa, no de las micronaciones, que de eso ya lo hemos dedicado una de las secciones de este programa, pero sí de esas tierras, a veces países, que son fruto de la imaginación de algún que otro autor más o menos conocido, ¿no? Posiblemente a la mayoría de la gente le venga a colación lo del Mago de Oz, la Tierra de Oz, de Frank Baum, o El País de las Maravillas, o La Tierra Media, Macondo, Fantasía, ¿no?, de Michael Endel, Lilliput, El País de Nunca Jamás, Cimmeria, pero también es cierto un poco que muchas podrían tener esa carga legendaria, pero también simbólica, como es El Dorado, como es Avalon, es decir, el mismo, la misma ciudad o País de las Maravillas de Alicia, pues también tiene una serie de elementos dignos de analizar. Es decir, cuando se crea una utopía, por ejemplo, utilizando la famosa obra de Tomás Moro, que ya sabes que también crea todo ese país imaginario, pero donde exponer todos sus deseos, todos sus ideales democráticos y perfectos de una sociedad, por eso lo llama utopía, eso también podría ser un lugar imaginario. Pero yo creo que para centrarlo sería más lugares literarios, lugares imaginativos, donde cada autor ha colocado lo que quería o no quería como sociedad perfecta o como sociedad bestial, porque muchas de ellas están pobladas por monstruos, por demonios, por seres del inframundo, pero que también forma parte de ese imaginario popular o de ese inconsciente colectivo. Claro, yo quería separar otra una pequeña diferenciación. Como muy bien Jesús ha dicho, que es verdad, como ya hemos hablado de los microestados, que es un concepto distinto, yo quería simplemente que la gente también entienda, a los oyentes, que existen a veces estados que son de carácter literario, pero que tienen formas muy diferentes. Por ejemplo, los países para juegos. O sea, única y exclusivamente diseñados para un juego. Por ejemplo, los que forman parte del Risk, por poner ejemplo. O los países técnicos, que son países que se inventan para una determinada captación de opinión o para un fin de carácter concreto. Por ejemplo, Lubania, que fue un país que se hizo una encuesta hace unos años para ver el grado de aceptación que tenía la población de la Unión Europea con respecto a la aceptación de un país nuevo. Y a la gente le preguntaban, ¿usted aceptaría Lubania? Entonces decían, sí, no, con toda la naturalidad, sin ningún problema. Bueno, hay un caso conocidísimo, que fue el de Hungría, que para ver el impacto del problema de la inmigración, se les preguntó a los húngaros si aceptaban a las gentes de Piresia, que era un país que no existe. Entonces, bueno, ahí se veía cuál era el grado de aceptación o no en la sociedad húngara de un pueblo extranjero desconocido como los piresios. Bueno, todos estos tipos de países se llaman países técnicos, son países que se utilizan para fines concretos, son imaginativos, o sea, son países imaginarios, no existen en la realidad, pero aunque forman parte de elementos que tienen que ver a veces con la literatura, están creados para fines concretos y no para ambientar una historia, una trama, una novela, un cuento, una leyenda. Hay puntos intermedios. Utopía es un elemento intermedio. Utopía es una justificación de las ideas que Tomás Moro quería reflejar sobre una sociedad ideal. Entonces, bueno, se queda en un punto intermedio porque, si bien es un país imaginario, es un país imaginario con un fin concreto. O sea, simplemente está creado para eso, no para desarrollar en él una trama o un cuento o una historia. Es un país moralizante. Claro, que es lo que queremos hablar ahora. Bueno, de hecho, hablamos de moralidad y podemos hablar también de religión, porque dentro de esos estados imaginarios o volátiles, en ese sentido, podríamos hablar también de la Jerusalén celeste, un estado muy en boga, siendo imaginario, en nuestra cultura cristiana. Claro, ya San Agustín y personajes así lo relacionaron pues como ese ideal, como ese mundo perfecto, como ese mundo en el que todo encajaba dentro de sus preceptos religiosos en este sí, caso. Pero claro, que tiene también una componente sobrenatural. Evidentemente la Jerusalén celeste no es de este mundo, es celeste. Claro, es otro mundo, claro. Pero vamos a ver, Juan Ignacio, es que no tiene por qué ser este mundo, un mundo imaginario. Oz no está aquí, está en otro sitio. Es decir, los países imaginarios no está en un atlas, pero claro, está. Pero está. Sí, es el caso, bueno, antes ha mencionado ya Jesús, ¿no? Esa parte de con ese contenido simbólico, esotérico y hasta místico, ¿no? Como podían tener Camelot, Avalon o Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O Shambhala, por ejemplo. O Shambhala, por supuesto, esa realidad. Claro, es otra historia. Esos son los reinos legendarios, los lugares que están fuera de este mundo o que están en él, pero no sabemos cómo llegar a ellos o cómo apreciarlos. Serían los mundos adimensionales que forman parte de nuestro propio mundo. Fijaos que una enorme diferencia. Bueno, Oz podría estar en esa estructura. Desde luego que no estaría en esa estructura sería, por ejemplo, Pelucidar, el mundo que crea Edgar Rice Burroughs, que es un mundo subterráneo, que está dentro de la Tierra Hueca. Entonces, en estos casos, el autor pretende dar una posición geográfica localizable al lugar, pero lo aleja del mundo de la leyenda. El caso de Shambhala y Agartha sería algo así como la ciudad de los Césares, otra Palanda o Agacor. Si son ciudades que existen, o naciones o reinos, que están más o menos en algún lado, pero no se sabe de dónde. Las siete ciudades de Cíbola sería el ejemplo, con todas las variantes que tiene. Yo creo que la diferencia esencial es entre los que son creados por un autor de manera profesa, Pelucidar si sería un caso, Oz sería otro, de los que simplemente forman parte anónima de trayectorias o leyendas legendarias de las que conocemos cómo se formó y cómo se llegó a la conclusión de existir un reino como Shambhala. Claro, y además hay otros reinos también que tienen una deformación y un origen muy lógico por eso, por deformar una realidad que sí que existe, como por ejemplo era el reino de los pigmeos, de los que sí se sabe que en el continente africano pues había una serie de población con una estatura más reducida de lo normal, pero que luego a lo largo de la historia se fue adornando, incluso con guerras con otros países. De hecho, se contaba que los pigmeos tenían guerra con las grullas y que cabalgaban en carros tirados por perdices, por ejemplo, que es muy curioso que en representaciones de mosaicos romanos y tal sigue apareciendo ese tema. Pero estoy de acuerdo con Carlos en la diferenciación de los países inmateriales, digamos, que solamente pertenecen al imaginario, a la literatura, por ejemplo, y los que sí que se enclavan más en la historia o en las tradiciones que conocemos. Claro, nadie busca Oz, pero la gente sí busca Shambhala. Claro. O sea, aunque parezca absurdo, pero lo hacen. Nadie busca eso, nadie busca Pelucidar, pero la gente sí buscaba la ciudad de los Césares. Creían que existía en el lugar del mundo, en algún punto de los Andes, entre lo que es Argentina y Chile. O sea, es decir, había incluso intentos de localización geográfica concreta. Eso cambia completamente el concepto porque hablas de algo que va mucho más allá de la imaginación. Hablas de una realidad que tú no conoces, pero que crees que puedes encontrar. Bueno, eso también pasa hoy en día con El Dorado, y sigue pasando con El Dorado, ¿no? De todas maneras, sí que ha habido, si tuviéramos que hablar de algunos de los escritores que han tenido tal vez una de las mentes más, digamos, privilegiadas para crear esos mundos, podríamos estar hablando de Jonathan Swift, ¿no? Con ese país de Lilliput, etcétera. Sí. Que eran moralizantes, ¿eh? Los de Swift. ¿Qué eran? Países moralizantes. Claro, claro. Pero además, él lo utilizó como crítica social en el momento que él vivía. Estamos hablando ya de novelas del siglo XVIII, que es muy importante porque es la época de la industrialización, de la época del cientifismo, donde sobre todo pues Gran Bretaña, distintos países, se estaba poniendo ese espíritu científico en Europa, y bueno, pues Newton estaba considerado como un héroe nacional, es decir, todo tenía que pasar por esa especie de razonamiento cartesiano. Pero claro, ¿qué mejor forma de intentar criticar el momento, la sociedad, que generar un mundo totalmente ficticio y absurdo, como es Lilliput o como es Brobdingnag? El caso de Lilliput, pues ya sabes, el país de los diminutos lilliputienses, y de Brobdingnag, que sería el de los gigantes 12 veces superiores a los seres humanos. Pero siempre con ese carácter moralizante y crítico, donde daba rienda suelta a su imaginación, pero fíjate cómo ha generado toda una literatura, distintas sagas en cómics, en películas, siempre con ese afán curioso y a veces hasta déspota, porque se reía de los propios científicos de lo que se hacía en aquella época, en el siglo XVIII. Hay un dato curioso, como anécdota os puedo contar. Sabéis que una de los viajes a donde va Gulliver es a Laputa. Claro, ese nombre, cuando se traduce esa obra en la época franquista, claro, poner los viajes a Laputa como que no quedaba muy bien. Entonces, ese ambiente moralizante hizo que se cambiara el título por el viaje a Lupata, porque no, ya Lupata parece que suena mejor que no Laputa. Y es cierto, cuando en el origen inglés es ese nombre, donde se habla de esa isla volante, en fin, con una serie de instrumentos, con lo cual se adelanta bastante en el tiempo, ¿no? Esa máquina voladora con una serie de personajes bastante variopintos. Y, por cierto, también como anécdota, en esta obra de Jonathan Swift se establece que Marte tenía dos satélites. Fijaros que estamos hablando de una obra de principios del siglo XVIII, y sin embargo, los dos satélites de Marte, que se bautizan como Fobos e Deimos, igual que los bautizó Jonathan Swift, es un astrónomo norteamericano que es Asaph Hall, cuando los descubre en 1877, o sea, en homenaje, en honor a Jonathan Swift, los bautiza de esa misma manera, que significa, un poco utilizando la terminología o los nombres homéricos, significan miedo y temor por el impacto que le supuso localizarlos en el telescopio. Hay una cosa importante, lo que ha comentado Jesús, y es que muchas veces el país imaginario, como ha comentado, es de carácter moralizante. Entonces eso puede tener muchas variantes. En general, cuando se crea una nación imaginaria, un reino de fantasía, es porque hay que ambientar en él algo. Entonces, ese algo puede ser de muchas formas. Tienes meramente para contar una historia, meramente para contar, bueno, para ambientar una estructura fantástica que tú quieres crear, en la que hay una sociedad diferente, un pueblo distinto, incluso una raza extraña, o bien porque tú quieres dar una determinada imagen de confrontación con la realidad próxima. Por ejemplo, sería ese microsubgénero de novelas de dictadores, en las cuales todo se desarrolla en una nación sudamericana ficticia en la que hay un dictador. Hay de todo, desde películas a... Hay montones y montones de novelas que su ambiente es eso, pero porque es interesante para la trama, no porque lo sea en sí mismo el lugar que se está describiendo. En tanto que en otros casos es fundamental que la estructura del lugar que se describe sea necesariamente así. Por ejemplo, Yo Supremo, cuando Rabastos intenta interpretar el Paraguay de las primeras dictaduras del siglo XIX, que es realmente extraño y aislado del mundo. Y luego, además de eso, habría otro último elemento de naciones ficticias o paraísos ficticios en los cuales lo que realmente existe es un viaje. Por ejemplo, una de las grandes aportaciones, y muy copiadísimas, del Señor de los Anillos, es que el Señor de los Anillos necesitaba un mapa. Entonces, ese mapa es un mapa absurdo donde aparece de repente la tierra no sé cuánto, el lugar de tal, las montañas, del no sé qué. Entonces, no tiene una entidad geográfica completa. De hecho, muchas veces hay que interpretarlo por seguidores de las tramas o de las novelas que lo acaban reconstruyendo o que se basan en indicios que el propio autor va dando, muchas veces sin tener muy claro cómo lo hacía. Pero que han generado en sí mismo una variante de subgénero que son los mapas de reinos que no existen, que se basan en novelas que tienen países que no existen o lugares que no han existido nunca. Y a partir de ahí toda una estructura literaria gigantesca. Sí, es un poco, fíjate, que es casi la contraparte del Reino de Oz. O sea, Frank Baum, cuando describe el Reino de Oz, cuando, en fin, van a la ciudad Esmeralda, a la capital, prácticamente no da ningún detalle. Es decir, habla, en fin, de ese camino de baldosas de oro, de baldosas doradas, habla un poco de los personajes principales, pero no describe con detalle en qué consiste ese reino, cómo son, pues, los distintos animales, cómo son las distintas estructuras o ese mapa geográfico o físico por el que tiene que transitar. Es decir, deja a la imaginación del lector que vaya creando pues toda esa fantasía que él de alguna forma esboza. Sin embargo, lo que hace Tolkien es todo lo contrario. Es decir, Tolkien en su Tierra Media lo acompaña a la obra literaria con exhaustivos planos, con un idioma que se inventa de cabo a rabo, con una creación paralela, con montones de documentación. En fin, incluso hasta su hijo Christopher tuvo que añadir muchos más datos una vez que murió su padre, porque es que era inmensa la creación lingüística, topográfica, geográfica, mitológica que creó de la nada. Ya digo, lo contrario de Frank Baum, que dijo, bueno, ahí está, el País de Oz. Bueno, muy semejante a lo que sucede efectivamente con Tolkien y el Señor de los Anillos, es esos viajes al mundo onírico de Randall Carter que se inventó Howard Phillips Lovecraft, donde ya directamente, ya con el título, nos lleva claro al mundo de los sueños. Entonces son países ficticios que están en el mundo de los sueños, que son tierras inmensas, bueno, inmensas. El País de Alicia, el País de las Maravillas, claro. Él inventa toda una historia, además llena de ciudades míticas y extraordinarias que no existen de ninguna manera, pero que luego él de alguna manera nos deja siempre el regustillo de que ha querido hablar de alguna que él conoce y que sí existe, pero que él la idealiza en los sueños. Uh-huh. Es el caso concreto de Ireth, la ciudad de los pilares, que le identifica de alguna manera con Boston. Otras ciudades, por ejemplo, extrañas, como por ejemplo la ciudad de Riley, donde vive el monstruo de Tulu. ¿Qué te ha pasado en la boca? Es que es dificilísimo de pronunciar. Se le ha desencajado hasta la mandíbula. Es que es dificilísimo de pronunciar. De hecho, es esquivuliano o algo así. Sí. Pero vamos, a mí, de todas las que creó Howard Phillips Lovecraft, hay una que verdaderamente me fascina, que es la famosa ciudad de la ciudad de Kadat, que está en la inmensidad helada de no se sabe dónde, donde habita un en las montañas monje de la locura. No, pero es que en la montaña de la locura la sitúa en un sitio, sí, y claro, en las aventuras de Randall Carter la situa en otro completamente distinto. En ambos casos es una ciudad absolutamente ciclópea, construida de una manera que asombra a un hombre, porque claro, parece construida por gigantes, no ya del tamaño de 7 veces y media, le parecía, sino a 50 veces ya. Y donde, claro, hay un bestiario riquísimo del pájaro Shantak, los goles, los dules, pues una serie de personajes, pero siempre al final te deja claro que es una ciudad que él ha idealizado de otra que él conoce. O sea, por ejemplo, de la famosa Arkham, no deja de ser una de las ciudades de Nueva Inglaterra, Salem, todas estas ciudades mezclando lo onírico con lo real, ¿no? Hay una gran discusión sobre eso en el mundo, y es si el ser humano es capaz de crear lugares o entornos que no conozca de manera absoluta. Parece que no. O sea, estamos bastante limitados a lo que nuestra propia mente conoce y es capaz de desarrollar. Hombre, no somos capaces de crear lo imposible, no se puede. Yo creo que más que crear lo imposible sería que luego nosotros fuéramos capaces de entenderlo y de ubicarlo y de visualizarlo hasta cierto punto. Iba tomando nota de todas las cosas que vais diciendo y es que me lo habéis puesto a huevo. Uy, lo que ha dicho. Porque, claro, hablábamos... Eso no es escobuliano. No. Hablábamos de esas ciudades o esos mundos que nos invitan a reflexionar sobre pues ciertos temas de la moralidad y también acompañados de todos esos detalles de los que hablaba Jesús en torno a Tolkien, por ejemplo, pero también con los sueños de los que hablaba Juan Ignacio. Y si hablamos de lugares creados a través de la literatura, no podemos olvidar, por ejemplo, el famoso libro que todos conocemos aquí, del sueño de Polífilo, donde precisamente se crea todo un mundo, pero un mundo a nivel animal, vegetal, con las ruinas, con las epigrafías que se encuentran en esa zona, con los habitantes que también aparecen por allí, monstruosos y humanos, bestializados y divinizados, a través de, por ejemplo, esas ninfas que van apareciendo. Que luego da pie a los jardines herméticos. Exactamente. Ese es uno de esos mundos que son ficticios o ensoñados, por así decirlo, pero que luego se convierten en realidad, que ahí está también la gracia. Pero es que en el caso de Francisco Colonna no tenemos una construcción, una conurbación de alguna manera, sino que es, él se inventa algo donde encajar todo un sistema de personajes, todo un bestiario, claro, extraño, con unas reglas pero le pasa lo mismo que al Señor de los Anillos, claro. Es una ciudad o un mundo creado a través de un recorrido. Polífilo va recorriendo todo ese mundo en busca de su amada y a la vez lo va describiendo, va analizando todos los puertos, todas las selvas, todos los jardines, todos los lugares por donde pasa. La única diferencia curiosa de Tolkien, que es lo que lo hace distinto y por tanto tan original por primera vez, es que es el primero que cuando describe el viaje, por eso es correcto, él va enseñando el mundo, tú vas avanzando hacia, yo qué sé, por la tierra de los no sé cuánto, y luego te vas encontrando los que y vas viendo lo que vive allí, quiénes son, cómo son, y describe el paisaje, el lugar, pero te lo acompaña algo que te intriga al principio, es que coloca, como ha dicho Jesús, un mapa adelante. Con lo cual tú ya sabes que lo que vas a encontrar está circunscrito en una página. Claro. Es el mundo de la página, porque el resto como máximo son descripciones de algo que tú sabes que puede describirte que existe, pero que no le interesa en principio demasiado. O sea, lo que le interesa en principio es que tú sepas que tu mundo se va a desarrollar en torno a un plano, que es una de las grandes copias, de primera que lo han copiado, los autores de mundos imaginarios, estos de fantasía guerrera y heroica, que han habido en el mundo en el siglo XX principalmente. Y además Tolkien añade, además de la geografía, la historia, que también es fundamental a la hora de crear un mundo. No puedes crear un mundo si ese sin mundo un pasado. Y crea una saga que parte del Silmarillion, luego continúa con el Hobbit y sí, bueno, llega hasta el infinito, porque si lo hubieran dejado, vamos, hubiera creado un mundo paralelo. Vamos. Es un poco lo que hace también Lewis, que era amigo de Tolkien, con Narnia, con las crónicas de Narnia. Exactamente. Es decir, crea también todo un mundo, más bien una saga, con personajes, bueno, allá los animales hasta hablan, o sea que ahí también tiene esa característica donde mezcla un poco lo infantil pero con lo adulto. Es decir, la habilidad que tenían estos dos personajes, tanto Lewis como Tolkien, además como eruditos y expertos que eran en la materia de lo que trataban, es que conocían muy bien no solo la historia sino la mitología. Entonces lo que intentaron era acercarse a un público que a lo mejor de otra forma nunca lo hubieran leído. De hecho, a Tolkien le costó el premio Nobel de Literatura el haber hecho este tipo de literatura que algunos académicos suecos consideraban que eran demasiado infantil. Pero si os fijáis ahí, yo creo, diría un hilo conductor, bueno, luego también tenemos los libros de Terramar, al hilo del Señor de los Anillos, donde también había los mapas, pero yo creo que hay un hilo conductor dentro de todas estas nuevas creaciones, y es la magia. La magia que aparece, ya no solo la magia natural, sino magos, hadas, todos personajes. David, es que todo el grupo que estás citando, Terramar, las crónicas de Dragonlance, son tolkienianas en cierto modo. Es decir, tienen esa estructura que es basarse en una mitología. O sea, tú sabes que Tolkien era un obsesionado con la mitología germánica suya. O sea, está obsesionado con el origen de las leyendas y las tradiciones de su propio pueblo. Entonces, realmente, fíjate que Tolkien vivió en Sudáfrica, pero vivió en un entorno anglo-holandés, o sea, que era el que había en la Sudáfrica entonces, y que en el fondo tenía las mismas tradiciones de origen. Entonces, eso a él le obsesionaba, y ese sería todo un grupo. Pero el mundo de los reinos fantásticos es muchísimo más amplio, porque cabe en él cualquier cosa, realmente. O sea, es decir, es verdad que este entorno anglosajón, por decirlo de manera, ha tenido una enorme fuerza, pero porque se ha impuesto en el mundo por la base de la fuerza de su cultura. Pero hay otros enormes. Y con la ayuda de Walt Disney, en parte. Sí, también. Claro, evidentemente. Además, es que el aliciente mágico es lo que, o por lo menos diferente a lo que es esta sociedad, es lo que el lector, en este caso de la literatura, espera. Porque, claro, de nada te sirve crear un mundo imaginario si hay unas oficinas allí y no hay nada más. Entonces, claro, siempre tiene que tener ese componente sobrenatural o distinto, por lo menos, al mundo que nosotros habitamos. Claro. Y utilizando, por ejemplo, los elementales, ¿no? También. Claro. El ejemplo clásico, hombre, hemos citado ya bastantes lugares, porque ya yo lo con Tolkien, la magia está continuamente, ¿no? O con las crónicas de Narnia, pero el país de nunca jamás. Claro, es decir, ahí es capaz de crear como dos mundos, por una parte, pues el mundo de Wendy, en fin, donde, en fin, hay una casa convencional, anglosajona, y luego ese traslada, cuando se traslada al país de nunca jamás, donde aparece ya el Capitán Garfio, el cocodrilo, la campanilla, en fin, todos personajes, que es como si abrieras un cuento de hadas. Claro, James Barry, que además era un personaje que tenía, es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas en sí, porque tenía, en fin, un problema físico, era muy bajito, no medía más de 1,50 m. Es decir, que tenía un poco ese concepto de casi de liliputiense que le hizo inmiscuirse mucho en la lectura, aislarse un poco también del grupo social en el que vivía. Y toda esa fantasía luego la trasladó en ese libro, del País de Nunca Jamás, esos niños perdidos, toda esa fantasía donde mezclaba ese elemento élfico, en fin, con campanilla, con ese polvo de hada, ¿no?, que les permitía volar, con luego con una realidad paralela, porque luego ya sabéis que vuelven otra vez a su lugar de origen, en fin, el famoso síndrome de Peter Pan. Todo eso lo que hace es genial, porque, y por eso luego se convierte en obra de teatro, se convierte también en película, se convierte en muchísimas cosas, porque da con la clave esencial. Es decir, cuando alguien quiere imaginar, no solo quiere imaginar cosas fantásticas tipo Cimmeria, como pasa con Conan, que muy bien, aparecen grandes personajes, héroes, heroínas, guapísimos, forzudos, sino que también da esa cabida a la magia, a la fantasía, a ese niño que todos llevamos dentro. Y James Barry lo hizo a la perfección, y por eso también hay muchísimas sagas, muchísimos cuentos que de alguna forma beben de la herencia que dejó James Barry con Peter Pan y con sus famosos niños perdidos. Fíjate que además has hablado de dos ciudades, dos lugares, el País de Nunca Jamás y Cimmeria, el mundo de Conan, digamos, que tienen su parte o su reflejo en la realidad. Está Neverland, famosa por Michael Jackson, sí, claro. Ajá. Y está también la Ciudad Encantada de Cuenca, que la tenemos aquí los españoles cerca, y es el escenario donde se rueda. Os voy a dar un dato. No solamente se rodó la cena en la Ciudad Encantada de Cuenca, sino que se rodó en una de las cuevas donde va un servidor, que es la cueva de Cova Negra, que está en Cubillos del Rojo, provincia de Burgos, donde hay una sima de unos 35 metros aproximadamente de caída a plomo, y se grabó muy verde, es un pequeño micromundo y tal, pues ahí se grabó, todavía quedan los hierros que se utilizaron para los mecanismos que se usaron en Conan. Que también hay otra ciudad encantada en España, siempre hablamos de la de Cuenca, pero pues también está la de Tamajón en Guadalajara, que es una ciudad también encantada, pues menos y de espectacular. Otras muchas que podríamos hablar, que no son tan famosas como la famosa de Cuenca, pero que hay muchas. Por ejemplo, yo os puedo hablar del mundo absolutamente alucinado de las Torcas de Palancares y Tierra Muerta, que están muy cerca de Cuenca, pero esas no son tan conocidas. Hombre, además, hay siete lagunas, cada una de ellas de un color distinto, que es como que estamos hablando ahora de un lugar imaginario también, pero donde hay un elemento físico, real pero mágico, que son siete lagunas de colores distintos. Claro, y es que eso es lo que decía Carlos al hilo de cómo nos cuesta imaginarnos realmente esos otros países. Entonces, yo creo que es un punto interesante también localizar la fuente de inspiración de todos esos lugares fantásticos, en qué se basaría Tolkien, en qué lugares visitaría para crear todos esos mundos, o cualquiera de nuestros literarios más cercanos. Pero siempre centrándonos en ese punto de partida real, como pueden ser pues todos esos lugares que has mencionado antes, que no dejan de ser fascinantes, claro. Dragonlance, la verdad, la cantidad de países que ha aportado, bueno, Dragonlance, la Guerra de las Galaxias, con el planeta Tatooine, es decir, hay toda luego una mitología moderna, muy contemporánea, que está basada en esas últimas películas, espectaculares en su momento y ahora igual, pero que generaron muchísimos mundos irreales, tanto en este planeta, es decir, en otra dimensión, como en planetas lejanos, que no hay que olvidarlo. Es decir, esos son mundos también de fantasía, pero donde la gente puede desarrollar sus inquietudes. Con una gran fuerza, que hay gente que habla Klingon y élfico. No olvidéis tampoco esas ilustraciones que nos traían las ciudades y los habitantes de la Luna, que eso era verdaderamente curioso. Eso se debe mucho a Borrocks, porque Borrocks fue muy famoso en los principios del siglo XX, y la verdad es que era un tipo muy conocido, que crea unos mundos fabulosos de Marte, Venus. A mí me gustaría dar un pequeño giro, y faltarán unos 10 minutillos para terminar el Filandón, y me gustaría dar un pequeño giro a dos novelas o dos historias en particular que bueno, una yo creo que han marcado claramente la historia y el pensamiento humano. Por una parte tenemos Alicia en el País de las Maravillas, con todo el simbolismo iniciático que hay dentro, que a pesar que parezca que sea un cuento para niños, hay todo un simbolismo hasta masónico dentro. Y luego, por otra parte, ese mundo futuro que George Orwell crea en 1948 con esa novela 84. No, la crea en 1948 y la novela se llama 1984. Dale una colleja. Pido perdón. Una colleja escobulana. Entonces, y que ese mundo creado por Orwell pues es ese mundo que da miedo, porque si el otro era el de Alicia, un mundo de sueños iniciático, este sí, otro estaba miedo, ¿eh? Esto que te cortara la cabeza y una reina muy maluta. Sí, bueno, pero es una carta. Porque sí, que le corta la cabeza. Le corta la cabeza. Bueno, pero a ver, si quieres un poco, hablo del primero, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, porque el otro también tiene su historia. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que además son dos obras, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y luego otras, El Espejo. Sí, ya utiliza un elemento de conexión que me parece básico, que es el espejo. Fíjate que el espejo tradicionalmente siempre es considerado como una puerta a otros mundos. Exactamente. De hecho, romper un espejo daba esos 7 años de mala suerte, pero no tanto por lo que costaba hacer un espejo, que por entonces eran muy caros, sino precisamente por la conexión que había con las otras realidades, la captromancia, esa posibilidad de adivinar ese, el futuro. Ese rito que se hacen de las velas para ver el momento de la muerte, etcétera. Sí, lo de la Verónica, cantidad, incluso Raymond Moody, sabes que creó todo un oráculo para comunicarse con los difuntos a través de un gran espejo, ¿no? O sea, que eso forma parte de todas las tradiciones y todas las culturas. Así que Lewis Carroll, como lógico y matemático que era, es curioso, sí da rienda suelta a esa parte, vamos a llamarla irracional, para luego crear un mundo lógico dentro del país de esas maravillas, porque todo se va reconduciendo con teoremas, con razonamientos, con sofismas, es decir, cosas que él dominaba perfectamente y que Alicia tiene que enfrentarse a determinados problemas, trabas, ¿no? Desde el gato de Cheshire hasta cómo se hace muy grande, cómo se hace muy pequeña, pero siempre es cierto con ese simbolismo. Va marcando unos pasos, unas pautas que va en esa delgada línea entre lo razonable y lo ilógico. Porque todo lo que ocurre es ilógico, pero a la vez todo está sustentado en pruebas lógicas. Entonces, esa es la gran grandeza que tiene, desde mi punto de vista, Alicia en el País de las Maravillas. Primero, el lugar de acceso, ese gran espejo, y luego esas paradojas continuas que se van produciendo, donde el desconcierto de Alicia se transmite al lector que está leyendo la novela. De tal manera que, en principio, no es una obra para niños. Es algo más que para niños. Pero bueno, lo mismo pasa con El Principito. Se ha considerado que también, fíjate, sería otra de esas grandes obras imaginarias, con ese planeta donde sitúa al Principito. Pero es algo más. No es una obra infantil, sino que te está dando una serie de claves de conocimiento y casi casi de transformación. Porque ahí hablaríamos de esos viajes o rutas iniciáticas a través de un discurso y de un planteamiento imaginario basado en un territorio totalmente literario. Y además esas pruebas que son que forman parte dentro de ese camino iniciático, ¿no? Que Alicia se va encontrando por el camino. Exactamente. Bueno, se, no olvides, se va descubriendo ella misma. No olvides que Lewis Carroll era matemático y entonces la matemática aparece en toda su... Es importante. A ver, 1984 es un caso completamente diferente, porque 1984 sería una contrutopía, es una cosa extraña, en lo cual, al igual que Un mundo feliz, lo que se busca es definir un mundo teóricamente perfecto, que es justo lo contrario de lo que aparentemente se ve. Realmente, en este caso, lo que son los países imaginarios de 1884, esos tres continentes, tres naciones continentes enfrentadas en el mundo, Oceanía, Eurasia, y hay una tercera, que Estasia, bueno, una zona indeterminada que está en conflicto, entre las tres no tiene ningún sentido, da igual. O sea, es un disparate en sí mismo, salvo el hecho, que hay que ser inglés, de que sabéis que la única nación separada de Eurasia en 1884 es Inglaterra. Está fuera, o sea, está en otro lugar. Un toque. Pero es que son así, es que yo creo que un guiño divertido, ¿no? Pero eso es Gibraltar. Claro, sí, no, no me quedo en Gibraltar. No, realmente es ahí el tema del país, de la construcción, de lo que es geográficamente es lo de menos. No tiene ninguna importancia, lo que se busca es otra cosa. Ahí no se busca crear un mundo fantástico, pero cuidado, 1984 define un mundo fantástico. En ningún momento piensa que eso deba ser un mundo real, es un disparate en sí mismo. Toda esa estructura. No está hablando de un futurible. Claro, tienes una dictadura. Como un mundo feliz, por ejemplo. Claro, vamos a ver. Sí y no, pero. También. Pero es una utopía. Son, claro, exacto. Son dictaduras en sí mismas tan grotescas y absurdas. Bueno, cualquiera que vea Corea del Norte lo mismo no piensa así. Porque la verdad es que es muy parecido. Pero realmente lo que mete son elementos para considerar la forma de la estructura del poder autocrático, cómo se puede llegar al totalitarismo en una sociedad teóricamente avanzada. Que son novelas o libros muy interesantes, pero planteados todos en una época terrible. Es decir, cuando se escribe Un mundo feliz, hombres en 84, el mundo estaba muy jorobado. Es que ahora dicen, bueno, ahora está peor, yo creo. No creas, no creas. Uno acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y estaba a borde de meterse en la tercera, porque estuvo a punto un tiempo, no era un mundo muy feliz, Acaba de dejar 60 millones de muertos, estaba hecho picadillo, eran mundos muy complicados, con un enfrentamientos ideológicos que ahora nos parecen delirantes. Es decir, con todo lo que podríamos llamar ahora el mal ideológico es ridículo comparado con lo que era en los años 30-40. Entonces, esto sí que es una diferencia importante. Yo creo que son advertencias, o sea, en cierto modo. Es cuidado. Nadie es, como decía Churchill, el mundo está a un paso de la barbarie. O sea, a la mínima que te descuides, acabas así. Esos son también son mundos moralizantes, en cierto modo, ¿verdad, Jesús? Sí, porque lo que haces cuando una distopía es precisamente marcar el camino de lo que no hay que hacer. Claro, la utopía es, bueno, el reino perfecto, idílico, todos felices, no hay guerras. Todos tenemos derechos y prácticamente nadie tiene obligaciones, con lo cual, genial, porque no hay disputas. Pero es que lo otro es decir, cuidado, si vamos por este camino, nos vamos a dar de bruces, ¿con qué? Con una dictadura, con un régimen autoritario, donde la libertad va a desaparecer. Sí se va a ganar en seguridad, pero cuando alguien quiere ganar en seguridad para... incluso dejando la libertad a un lado, al final pierdes la libertad y pierdes la seguridad. Ese es el mensaje subliminal que te están transmitiendo. Claro, porque el que domina tu seguridad es el que te quita la libertad, efectivamente. Hombre, lo que pasa es que al final puede acabar en otra novela, El planeta de los simios, en el que en realidad ni uno ni el otro, sino sencillamente que nos hemos autodestruido. Claro, y es que si igual que dan miedo los futuribles, digamos, darían miedo los, no sé si sería correcto decir esto, pasadibles. Y es que muchas veces nuestra historia depende de pequeños momentos. Es decir, ¿qué hubiese pasado si los piratas hubiesen matado a Julio César cuando le secuestraron? Depende la historia de la humanidad de un pirata. De los ISIS. La ucronía no pasó. No, pero se refiere a algo mucho más técnico, que es la existencia de elementos ridículos dentro de lo que es el cosmos, que cambian todo. Yo recomiendo aquí a todo el mundo Momentos Estelares de la Unidad de Spike, que es una pasada. Exactamente. Y momentos así son los que hacen que nuestro mundo real se convierta en un mundo que ni siquiera nos imaginamos. Eso creo que quizás sea la gracia que tiene todos estos mundos, que pueden ser mundos en el que nuestro se puede convertir. Y dentro de lo que he dicho, recomiendo a todo el mundo un capitulito en concreto de Momentos Estelares, que es el minuto mundial de Waterloo, que es cuando intenta describir que en un minuto se decide la historia entera del siglo XIX, cuando un mariscal francés, Grouchy, tiene que tomar una decisión. Es genial ese trozo. Bueno, pues aquí con y al hilo de la creación de Escobulandia, ¿no? Va a dar mucha guerra, ¿eh? Escubulandia. Que va a dar mucha guerra. La República Imperial de Escubulandia. Venga, terminamos con el Filandón. Muchas gracias a todos. Vale, hasta luego. Hasta luego. La República de Minerva se inició a principios de 1972 como un nuevo proyecto libertario de país, creado por un hombre de negocios de Las Vegas llamado Michael Oliver. Dragando en los arrecifes de Minerva, un banco situado en el sur de Fiji, en el Océano Pacífico, consiguieron crear una pequeña isla artificial, pero los esfuerzos para asegurar su reconocimiento internacional solamente tuvieron un éxito parcial. Al final, el vecino reino de Tonga, en este caso un país real, envió fuerzas militares al área y zanjó definitivamente el asunto. El zurrón del caminante. Y en esta sección con Maese Cuesta vamos a retomar un poquitín algo que se ha hablado aquí a lo largo del Filandón, y es esa ínsula barataria que aparece en el Don Quijote. ¿No es así, Juan Ignacio? Sí, efectivamente, porque esta vez el caminante con su zurrón se ha ido a nada menos que a Aragón, para pasar por un pueblo que se llama Alcalá de Ebro, que es el que inspira fundamentalmente a Cervantes para crear el famoso episodio de la ínsula barataria, que en definitiva es una broma moralizante y cruel que realiza alguien que estaban advertidos de la llegada de Don Quijote y de su escudero, y sabiendo que le había prometido una ínsula donde iba a ser el gobernador. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ínsula barataria, este lugar imaginario que se inventan estos gamberros, en concreto el duque de Villahermosa, se transforma de repente en el reino de Sancho Panza, un hombre iletrado, pero que a pesar de que no sabe leer ni escribir, es capaz de darles toda una lección de moral y de buen gobierno durante algún tiempo. Y eso que se las hacen pasar canutas, porque le hacen subirse a un caballo de madera, a clavileño, y con distintos artificios, antorchas, fuelles y todo tipo de ruidos, le hacen creer que van volando por los aires en este caballo hasta un reino imaginario donde van a rescatar a doncellas y gentes con diversas cuitas. Algo propio de esas novelas de caballería, por supuesto. O sea que hacemos un pequeño homenaje a Alcalá de Ebro, que inspiró este lugar, un lugar que precisamente tiene una ínsula porque con las subidas del río Ebro se fueron a una pequeña isleta donde les gustaba mucho a la gente cazar. Y aprovechando que estamos hablando del Quijote, que estamos hablando de Cervantes, vamos a traer un sonidito, los soniditos que coleccionamos, que en concreto es una canción de Juan de la Encina, escrita muchísimo tiempo antes de que apareciera el Quijote, pero que inspira a Cervantes para uno de los episodios fundamentales del Quijote, que es la aventura de Cardenio en Sierra Morena. ¿Quieres ponerlo, por favor? Puertos arriba Bueno, o sea que esto era el romance de Juan de Encina. Nunca existió un romance de Cardeño en Sierra Morena. Realmente se llamaba Por unos puertos arriba. Y ya digo que inspiró a Cervantes para su episodio de Cardeño en Sierra Morena. Por eso se le reconoce como el romance de Cardeño en Sierra Morena. Y es muy famoso porque es parte del repertorio de cualquier coro que se precie en estos momentos. Esta era una versión coral donde yo he metido un par de voces de cualquier manera sobre las cuatro voces emuladas por instrumentos. Bueno, pues muchas gracias, Maese, por este viaje, por esa ruta, por la ínsula barataria. A ti, David. La escóbula de la brújula. El destructor de mitos. Y hasta aquí con nosotros de nuevo nuestro destructor de mitos particular, don Carlos Canales. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Oye, el mito que vamos a destruir hoy me imagino que no guardará ninguna relación con Escobulandia. No, porque Escobulandia es una nación, como hemos hablado, totalmente seria, que se está organizando de una manera muy formal. Creciente. Y además es una república imperial, lo cual es una originalidad notable. No, vamos a hablar la más importante de las micronaciones falsas, porque fue la que dio el origen a lo que es el gran crecimiento que hubo ya a principios del siglo XXI de este tipo de ideas tan originales, que es ni más ni menos que la que creó el nombre micronación, que es el Reino de Talosa. El Reino de Talosa. Talosa, como suena, con dos S's. Con dos S's. ¿Que está ubicado? Está en Milwaukee, realmente, porque actualmente, a pesar de que es un reino pequeñito, reclama 13 kilómetros cuadrados de territorio de Milwaukee como propio. Milwaukee en Wisconsin, en Estados Unidos. Y bueno, pues el creador simplemente es que era de allí. Talosa, que ha tenido una importancia enorme en la idea de los estados inexistentes o de las micronaciones, ya he dicho que es el que creó el nombre, es muy antigua, puesto que nació en 1979. Y su creador tenía en aquel entonces 14 años de edad y se llama Robert Ben Madison, que en un momento decidió que su habitación merecía ser convertida en un estado independiente. Hombre, con 14 años yo creo que eso es lo que hemos pensado la mayoría de los adolescentes en un momento de nuestra vida, ¿no? Esto es lo que los políticos españoles erróneamente nunca lo han entendido bien. Esto sí que es innovación. O sea, esto es innovación de la buena. Porque este tipo ha creado no solamente un reino, que ahora veremos que es absolutamente falso, sino que además rozó en algunos momentos el buscarse ciertos problemas, con lo cual realmente toda la construcción que ha hecho es, aparte de brillante, es muy ingeniosa y muy innovadora, porque como he dicho, fue el primero de todos. O sea, Sealand, todos los que hemos hablado antes, todos los que podemos contar, no dejan de tener su base en esta creación tan genial de un chaval de 14 años, que además el salto definitivo a la fama lo da en el año 1995, o sea, fijaros ya el tiempo que ha pasado, cuando es la primera micronación que abre su propia página web. Claro, esto sí que era una novedad. Internet estaba en sus comienzos absolutos. En pañales, vamos. No, absolutamente. Entonces, a través de las antiguas BBS, los boletines de información que existían entre los modem que se comunicaban punto a punto, y de las primeras estructuras Telnet, Madison tuvo la idea de colocar su pequeña nación allí hasta el extremo de convertirla en un mundo tan real que hubo un montón de gente dispuesta a creer que existía en serio. Y sobre todo, lo más importante es que llamó la atención del New York Times, que realizó en 1900, ya en los años 90, en la década de los 90, a partir de la presencia en web, realizó un artículo que se hizo famosísimo sobre el Reino de Talosa, que le dio la fama mundial a Ben Madison y que convirtió su pequeño microestado pues en algo realmente mucho más tangible de lo que pudiera en principio creerse. Yo creo que lo mejor es dar una especie de pinceladas generales de cómo es el reino de Talosa, de la importancia que ha tenido, y luego lo vamos a destruir porque cometieron un grave error. Y sobre todo para que los adolescentes actuales pues vayan tomando nota, ¿no? O sea, que pasen no solo de la ficción, sino que pasen a la acción. Que pasen a la acción, y a ver si quieren, cuela. Pero sobre todo los estudiantes actuales, que de verdad que no se crean que lo que pone en Wikipedia es serio, que Talosa no existe. Y eso que Talosa tiene de todo. Talosa tiene una bandera muy conocida. Talosa tiene una moneda, como Madison era muy listo. La moneda se llama Louis. Louis, como los Luises, como las monedas francesas de los siglos XVII y XVIII. Y el creador tuvo una idea genial, y es que un Louis vale $1.50. Esto es importante. Vale $1.50 americanos porque no es un estafador, de manera que él acepta cambio de moneda americana por cambio de moneda del reino de Talosa. Por supuesto, cada vez que cambia él gana 50 céntimos por cada dólar que cambia. O sea, tonto no claro, es. Tonto no es, pero no le engaña porque lo dice públicamente. Él tiene un cambio oficial establecido, con lo cual si alguien quiere comprar moneda talosiana, quiere comprar luises, puede hacerlo libremente poniendo dólares. Sabe obviamente que comprar cada luis va a costar 1.50. Con lo cual, necesariamente es una manera de financiar el pequeño reino. En la actualidad, Talosa tiene 212 habitantes censados. Como he dicho, reclama 13 kilómetros cuadrados de la ciudad de Milwaukee como propios. Tiene pasaporte, tiene una república, bueno, una monarquía de carácter constitucional. Tiene un rey, o sea, él es un rey, y reina con el nombre de Luis I. Hubo en los años, a principios del siglo XXI, hubo una pequeña escisión, porque Talosa hubo un grupo que quiso separarse y crear una nación propia dentro de los 200 y pico miembros, pero bueno, luego volvieron al cauce normal y han vuelto de nuevo a reintegrarse en el reino, de manera que era un sólido estado independiente situado justo en el centro de Estados Unidos, que tiene pretensión de seguir creciendo. Lo más interesante, aparte de Internet, de la aparición pública en el New York Times y del éxito que tuvo, es que Ben Madison creó lo que son las reglas básicas de todo microestado. De todo microestado. Un microestado tiene que pretender algo. Lo primero, un microestado tiene que tener una forma de gobierno organizada, y Talosa lo tiene. Talosa es una monarquía parlamentaria que tiene un sistema cameral, obviamente no son muchos, y que se que basa. Se reúnen. Claro, en la habitación. En la habitación. Un poquito más, ahora que son más. Por ahí tenían yo un pequeño pabelloncillo, no creas. Tiene una ley orgánica de 1997 que establece la separación de poderes entre el CIU, que es la Asamblea Legislativa, y el Gobierno, que es el que lleva la política ejecutiva de la nación. Tiene una historia, se crearon una historia basada en un territorio, un fin, un fundamento. No tiene un idioma, pero tiene una cosa muy curiosa. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa Talosa? Pues Talosa significa el espacio dentro de mi habitación, en finlandés. Entonces, es lo que se le ocurrió a Madison para crearse un lenguaje y un nombre adecuado a su reino. Esto es una cosa que tampoco es muy original. Yo me estoy acordando de la primera empresa que yo tuve, que la fundé cuando era un chavalillo, se llamaba Aguamarina Tech. Y todo el mundo me preguntaba que por qué elegí un nombre tan chulo, y no era un nombre tan chulo. Aguamarina en la calle de mis padres, donde estaba el chalet, y Tech significa trabajo en casa. O sea, no era una cosa... No, o sea, no es technological. No. Entonces, bueno, Madison hizo algo parecido, y por eso, de hecho, actualmente su nación tiene un lema. El lema es muy bonito. Dice, Meijen Huome Inhanen Valtankontansa. Dices, ¿y eso qué es? Pues es la habitación de un hombre, su reino, en finlandés. Entonces, es el detalle que cogió para ir significando a su nación como un pueblo realmente original. Claro, tiene que tener una cultura, que sea uno de los defectos que se le acusó a Talosa en el principio, desde el principio. Y es que el problema de ser creada por una persona de 14 años es que te genera alguna limitación estructural dentro de la cultura histórica del reino. Por eso no ha podido salir de ese pequeño bucle del que no consigue escapar, y es que la cultura nacional del reino de Talosa está formada por la afición a los videojuegos, que es el juego pasatiempo nacional y el principal elemento de su cultura propia, que es lo que le gustaba a Madison cuando tenía esa edad, claro. Entonces... Claro. Ahí se ha quedado. Si es que lo del reino de Talosa prácticamente no deja de ser como una especie de juego de rol. Es un gigantesco juego de rol, porque, por ejemplo, ahí él tuvo un pequeño problema a principios del siglo XXI sobre la concesión de nacionalidad talosiana. Y es que yo creo que por gastar una broma, como hay gente muy siempre muy picada, y por hacer un pequeño chiste, porque, hombre, Madison es realmente conocido en Milwaukee, es un tipo bastante friki, y además fíjate ya la que tiene, el tiempo que ha pasado, pero con 200 y pico seguidores, pues bueno, alguien le quiso hacer una pequeña broma, y entonces empezaron a cuestionar que si era un territorio ajeno a los Estados Unidos y el condado podían claramente oponerse a algunas pretensiones del reino de Talosa. Por ejemplo, tendría que pagar la luz, el agua, de una manera mucho más sensata, y sobre todo, alguien le planteó seriamente que cómo obtenían la nacionalidad los tolosianos. Porque si no tiene un convenio con los Estados Unidos, la pérdida de adquisición de la nacionalidad del reino de Talosa significa la pérdida de la nacionalidad norteamericana. Claro. Entonces, bueno, él dijo que es que el sistema se utilizaba mediante lo que él llamaba un proceso de inmigración formal. De manera que hay un proceso de establecimiento en el reino que no necesariamente es de carácter físico. Eso está muy bien pensado, porque la nacionalidad talosiana se puede adquirir a través de miles de formas, incluyendo internet, sistemas de comunicación que emiten pasaportes, por supuesto, y el sistema permite el intercambio de moneda con el Luis Tolosiano. Y ahí es donde nos vamos a cargar el mito, porque ahí es donde el señor Madison se pasó de listillo y realmente me gusta realmente poco. A ver, ¿qué hizo? Tanto es así que él tuvo que abdicar de su cargo en noviembre de 2006. Actualmente está gobernado por John Gulley, que fue elegido por un procedimiento de constitución talosiano, que es la famosa ley orgánica del 97, con el nombre de Rey Juan, el 14 de marzo de 2007. Es monarca todavía hoy y de momento sigue basándose en Talosa, si bien en Milwaukee, si bien ya sus ciudadanos viven en todos los lugares del mundo, por lo menos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en África del Sur, en América, en África, etcétera. Bueno, Madison dijo que realmente él siempre había sostenido que Talosa y la página web que había creado formaba una continuidad que tenía su lógica, pero realmente lo que le llevó en gran parte a la abdicación es que él cometió un pequeño error. Y es lo que le suele pasar a todos estos estados, aunque afortunadamente en el caso de Talosa no llegó nunca, ni por supuesto es comparable al nivel de Sealand, que era directamente una estafa. Y es que cuando vio que la cosa funcionaba, Madison tomó la decisión de registrar la marca Talosa. Registrar la marca Talosa. No, pero como estado. No registró la marca Talosa en el registro de su propio reino, sino en el Registro Federal de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y del estado de Wisconsin. Pero, además de hacer eso, hizo algo más. Creó una empresa basada en el nombre de su reino, Talos Incorporated. Eso ya no mola tanto. Es decir, el que está hablando de que tiene una nación libre, en realidad está utilizando todo el sistema estructurado comercial capitalista de Estados Unidos para beneficiarse de lo que aparentemente era meramente un juego, y él estaba convirtiendo pura y directamente, no en un juego de rol, que es lo que efectivamente era, sino directamente en una empresa comercial. Todo lo que él tenía, como el diccionario de 28.000 palabras en tolosiano, el himno musical que le habían compuesto, que se llama Krislusa al Gilheb, algo así como Arriba los tolosianos, en un idioma inventado, no son sino sistemas que él ha utilizado para encubrir lo que realmente se está convirtiendo en un puro y simple negocio. Así que el mito de Tolosa no es más que otro cuento más. Con lo cual, ¿le damos un suspenso? Completo y absoluto. A pesar de que hay que reconocer su mérito histórico de la creación de la palabra micronación y de ser el decano de todos ellos. Bueno, pues tendremos que aprender de los errores cara a Escobulandia. Muy bien. Bueno, en la República Imperial de Escobulandia nunca nos ocurrirá eso. Vamos. De coña, tío. Ni de coña. Muchas gracias, Carlos. El pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos son tres. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Sin pelos en la barba. Esta es Orcrist, la hendedora de trasgos, una hoja famosa, forjada por los altos elfos del oeste. Mis parientes, que te sirva bien. Y esta es Glamtring, martillo de enemigos, espada del rey de Gondolin. Estas espadas se fraguaron para las guerras contra los... Yo no me molestaría. Los nombres de las espadas hacen alusión a gestas de guerra. ¿Insinúas que mi espada no ha conocido batalla? Ni siquiera diría que es una espada. parece más bien un abrecartas. Y después de este destructor de mitos, nos vamos con lo que ya aquí consideramos en la escóbula la sección más irreverente de todo el programa, ¿no? Porque lo de sin pelos en la barba, Javier, no sé yo. Depende del dinero del mes para cortarme. O sea. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a entrar a hablar de dentro de esos países inexistentes, con, me imagino, con la obra de uno de los grandes. Para mí el más grande. Los que me conocen de hace muchos años, Tolkien para mí es Dios, el dios de la literatura fantástica. Entonces, pues bueno, en este caso, como es de países inexistentes, y a pesar de que Tolkien haya hecho su propio mundo, su propio universo, dentro de ese universo hay un sitio muy curioso que es la Atlántida de Tolkien, que es la isla de Númenor. Ahí es, o sea que dentro de lo que puede ser la obra de Tolkien, él mismo ya creó una isla o un continente relacionado con el tema. Sí, lo enlazó, además sorprendentemente es un genio, porque aparte de crear un panteón de dioses a semejanza de los panteones clásicos de la mitología germana o la griega o la romana, bueno, que son copias, lo que hizo fue crear una isla que era un premio a una alianza entre hombres y elfos. Todo el mundo conoce la literatura del Hobbit y el Señor de los Anillos, pero prácticamente quitando los frikis de los juegos de rol o, como en mi caso, o la gente que le gusta mucho la literatura fantástica, nadie ha leído toda la obra que hay detrás del Señor de los Anillos y el Hobbit, que ahora está muy en boga por la trilogía de Peter Jackson. Entonces, el tema Númenor es una representación a través de unas guerras que vienen escritas en los cuentos perdidos, en el Silmarillion y los cuentos inconclusos, que han salido a la luz por un trabajo hercúleo de Christopher, del hijo de Tolkien. Entonces, es la donde se encuentran los altos hombres, porque se dividen en dos. Tolkien lo divide en dos hombres. Lo que también sería especie de... A la gente ha visto ahí algo como de la raza aria, algo de la genética. Simplemente los altos hombres es Aragorn. Aragorn, el personaje de los Anillos, es un alto hombre y por eso vive 300 años. Porque a base de trabajar en esa mitología, la clasificación de hombres está entre los del bien y los del mal. Hombres comunes y hombres altos. Y todo esto es un trabajo anterior que hizo el propio autor antes del Hobbit y del Señor de los Anillos. Pues, es como un trabajo previo a todo ello. Sí, o sea, sí, es un trabajo previo, aunque se publicase a posteriori. De hecho, él no los vio publicados en vida. Uh-huh. Y aparte de estos libros, ¿hoy qué, bueno, pues qué hoy libro nos has traído? Hoy os traigo un libro que ha pasado desapercibido en la novela histórica, que también habla sobre un reino que sí que existió, no se sabe dónde, que es Tartessos. Y es de... el autor es Arturo González Azpiri, y el libro se llama El heredero de Tartessos. Es una novela histórica, bueno, histórica, evidentemente pseudohistórica, donde trabaja la juventud de Aníbal y conoceremos al personaje de Gerión, un celtíbero, que se enfrentará a los cartagineses en su posterior derrota con Roma y su intentona de expandirse otra vez por Iberia. Muy buena la obra, se lee muy rápido y es muy... con mucha acción, no es muy paradita. Hemos estado hablando de esa parte de aventuras, del libro de aventuras, pero sobre la obra de Tolkien, sobre esos mundos imaginarios que él creó, también se ha hecho música. Sí. Se ha hecho música, no solo instrumental. Hay un grupo alemán que se llama Blind Guardian, que aparte de empezaron como jugadores de rol, dando la casualidad de que muchos de ellos sabían tocar instrumentos cuando empezaron a jugar. Y este grupo, prácticamente desde su inicio, allá por el 86, ya empezaron a meter temas de Tolkien, perdón. Entonces, hace aproximadamente unos años sacaron una ópera rock, que fue impresionante, Nightfall in the Middle Ear, La caída en la Tierra Media, La caída de la noche en la Tierra Media, y es una ópera rock dedicada única y exclusivamente al Silmarillion. Espectacular. Que ahora mismo vamos a terminar la sección con uno de los temas y que tendremos colgadas en nuestra página web. Pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti. Hoy has estado más tranquilo. Hoy al menos no me has jugado con el ordenador. Terrain in our Omaha. Síguenos en laescóbula.com. Ay, este Javier Sánchez Barba, que siempre va contracorriente, como muchos otros de estas personas que crean esos países inexistentes o países imaginarios, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pensamos, ¿vamos nosotros contracorriente? ¿Son los demás que van en contracorriente? Como el coche que va por la autopista, ¿no? Dice, todos los demás están locos. Buena pregunta, sí, porque más de uno yo creo que tiene esa sensación, ¿no? De que ellos son los que realmente tienen la razón y que cuánto loco les rodea, ¿no? Claro, el problema es lo que tú decías, cuando vas por la carretera y todos los demás coches te dan las luces como diciendo dónde vas, ¿no? Pero para eso hay que tener bastantes luces para llegar a esa conclusión. Para darse cuenta. Mira, ya lo decía Albert Einstein. Decía, tengo una pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo o los locos son los demás? Y lo decía él. O sea, que imagínate, claro, yo creo que se sentía como una especie de rara avis, ¿no? Sí, una isla, En una isla dentro de ese mar que le rodeaba. Muchas veces un mar de ignorancia, porque claro, también hacer la teoría de la relatividad y que te entiendan a la primera es un poco complicado, ¿eh? Sí, la verdad. Y hoy hemos estado hablando, ha salido varias veces esa palabra locura, ir contra corriente, ¿no? Uh-huh. Porque el cuento de hoy va sobre ese tema. Eso, claro, el agua de la locura, que lo he titulado. Pero fíjate, este cuento, en lugar de ser un cuento anónimo, de esos que están basados en la tradición oriental, sí tiene un autor concreto. Además, es un autor muy conocido, seguro, por los oyentes, que es Khalil Gibran. Khalil Gibran tiene obras como Alas rotas, El profeta, La voz del maestro. En este caso es un cuento que he escogido de su obra El loco. Como sabes, Khalil Gibran fue poeta, pintor, filósofo libanés, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y también fue muy certero a la hora de señalar determinados aspectos del ser humano. Y como bien sabes, pues con un cuento, con una parábola, pues entra mucho mejor esa enseñanza. Pues vamos con ella. Había una vez, en la lejana inexistente ciudad de Guirani, un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría. Le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía: «Desde este momento, quien beba en este agua se volverá loco». A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear: «El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. Se comportan de una manera muy rara. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo». Aquella noche, el rey, que no era ajeno a estos cuchicheos, ordenó que llenaran con agua del pozo una copa de oro. Y cuando se la llevaron, el soberano bebió y pasó la copa a su gran chambelán, para que también bebiera. Y entonces hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de Guarani, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado por fin la razón. De lo que se deduce que, bueno, pues mal de muchos. Consuelo de tontos o de locos. En este caso, de locos, ¿no? Hombre, la moraleja yo creo que es fácil de deducir, ¿no? El rey y su chambelán, que iban contracorriente, con su cordura, sacian su sed con el agua ponzoñosa y de repente se vuelven como los demás. Se produce la transformación, olvidan completamente todo lo referente a su pasado y ya no eran esas ovejas negras, ya no cuchicheaban a sus espaldas. Todos ya eran iguales en su locura, porque cuando alguien destaca por su brillantez, lucidez o cordura, corre el riesgo de que le declaren loco de atar. Dice un proverbio chino que el clavo que sobresale es el que recibe el martillazo. Y nuestro refranero nos recuerda que de poeta, sabio y loco todos tenemos un poco. Bueno, algunos con más dosis. Unos tienen más de poeta, otros más de sabio y otros más de loco. Y hay quienes tienen de todo eso en exceso. En exceso. Como dijo Dalí, la única diferencia entre un loco y yo es que el loco cree que no lo está, mientras yo sé que lo estoy. Esto se puede decir que es puro surrealismo. Bueno, lo que me ha gustado es lo del clavo más largo. Porque a veces no siempre coincide. A veces es el dedo que está sobre el clavo. Sí, a veces el que se lleva el martillazo es el dedo. Pero ya sabes, el que sobresale, mal va, mal va. En este caso, la pregunta sería, ¿sería conveniente beber las aguas de ese pozo o no? O ir contracorriente, ir mostrando tu cordura o tu locura. Bueno, permanecer en la ignorancia... Pues a veces es el mejor remedio, pero con lo divertido que es aprender. Como desde tú dices al final, siempre que despides, ¿no? Hay que ilustrarnos. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Y muchas gracias, Callejo, Maese Callejo, por ilustrarnos un día más con este cuento de... De Khalil Gibran, exactamente. Ese gran personaje, además, que fíjate, murió solo con 48 años en Nueva York y que dejó frases muy lustrosas. Te dejo una, si quieres, para terminar. Decía que hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. O que reflexionando sobre una gota de rocío descubrí el secreto del mar. Este era Khalil Gibran. Como ves, un hombre sabio. Desde luego. Nos vamos. Y con el magnífico relato que nos ha traído Maese Callejo de ese agua de la locura, de ese agua del que todos tarde o temprano acabamos bebiendo, llegamos al final del programa. Y hoy nos despedimos con una descripción de una tierra tan famosa como desconocida. Porque si bien el reino del Prestejuan dominó la imaginería geográfica medieval, la Atlántida es probablemente... el más famoso y antiguo de los lugares fantásticos de Occidente y el que ha persistido con más tenacidad hasta nuestros días. Fuera Platón el creador del mito o bebiera de tradiciones anteriores, la verdad es que en uno de sus diálogos, el Timeo, y en el fragmento que se conserva de Critias, imagina la Atlántida como un reino fabuloso que había existido 9.000 años antes de su propia época y que, tras un inmenso cataclismo, se hundió bajo las aguas del mar. El texto dice así. Había una isla delante de ese lugar que llamáis vosotros las columnas de Hércules y que en siglos por venir será nombrado como estrecho de Gibraltar. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia unidas. En esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso que era señor de la isla entera y también de muchas otras islas y partes del continente. Poseía la Libia hasta el Egipto y la Europa hasta la Tirrenia. Pero en el tiempo subsiguiente hubo terribles temblores de tierra y mar y desapareció. He aquí por qué todavía hoy ese mar de allí es difícil e inexplorable, debido a sus fondos limosos y muy bajos que la isla, al hundirse, ha dejado. En realidad, Platón mismo usó la Atlántida como un lugar imaginario, pero lo cierto es que se transformó en un portentoso mito que ha perdurado hasta la actualidad y que ha dado pie a toda clase de ideas sobre su fatal destino. El mismo casi que muchos agoreros apuntan que algún día llegará sobre nuestra propia civilización. En fin, esperemos que no sea así. Y ahora, queridos escobuleros, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, que ya sabéis que es nuestro lugar de encuentro entre programa y programa, donde hallaréis material adicional de los temas que hemos hablado y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos. Thank you.